Siendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM, 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, padre? ¿Escuchas? Bienvenidos una vez más a Globales, que el día de hoy está, bueno, estoy desde Roma, Italia. Y estaré platicando con Fabián Espinosa y Ana Fernanda Cadena sobre lo que me tocó ver por acá. El 5 de mayo me tocó una protesta grande. Está paralizada la educación pública porque están queriendo reformar las autoridades, esta institución poderosa en Europa, que, bueno, como sucedió en México el año pasado, hay por ahí una intención de desempoderar a las mafias, a las estructuras burocráticas muy anquilosadas, muy arraigadas, de maestros, de profesores, de toda la educación pública. Y está la gente en protesta, se paralizó, de hecho, pararon todo el día del 5 de mayo, no hubo clases en escuelas secundarias, preparatorias y universidades, porque toda la gente estaba en las calles protestando. A esto me refiero estudiantes, como les digo, y maestros y profesores. Y, bueno, en Roma, en la Plaza del Pueblo, se llenó, más de 100,000 gentes. Acá se protestan en serio. Y por otras ciudades, Milán, Turín, Palermo, hubieron disturbios. Y, bueno, hay que platicar un poquito de eso. Y también iré transitando, con la ayuda de ustedes, a ver qué es lo que está pasando ahorita con México, con Estados Unidos, y aprovecharé para hacer una analogía histórica con lo que pasó aquí con el Imperio Romano, y hasta cierto punto lo que yo creo que está, con sus debidas acepciones, sucediendo en Norteamérica, especialmente en nuestro país y en Estados Unidos. Y bueno, con la participación del público, como siempre, platicaremos, si me ayudan y nos ayudan, de lo que pasa en México, de lo que se ha estado dando esta semana, y tratar de ver, de descubrir analogías y similitudes entre lo que pasa en otros lados del mundo, como en Europa. Y bueno, como siempre, líneas abiertas al 8336-6162 y 8336-4203. Bueno, de hecho, me tocó estar ahí personalmente hace 3 días en la protesta, y estaba todo el sindicato de profesores, de empleados de limpieza. Estaban los estudiantes, hay mucho furor, por ahí hay una intención de descentralizar, quitarles el poder a los sindicatos, a los profesores, muy parecido como pasó en México. Tienen mucho tiempo ahí en el poder, tienen controlada la educación. Y bueno, el gobierno, el Estado, está queriendo meterle la mano por naturalidad, dado que ellos son los que pagan. Y bueno, por un lado, aclarar que son reformas administrativas. Eso quiere decir que se busca quitarle el poder a los profesores, devolvérselo a los directores administradores. Se busca reducir la plantilla de estos mismos. También se busca, por otro lado, eliminar algunos cursos que al parecer no se están llenando, básicamente bajar las cuotas, bajar los gastos de educación pública, que aclaro, ya de por sí no tiene mucho dinero destinado. Este país, Italia, destina menos del 5% del Producto Interno Bruto a la educación, lo cual, bueno, no parece mucho para una de las economías más grandes de Europa y del mundo. Y está también, por el lado financiero, la intención de reducir los gastos, porque pues el Estado tiene bastante gasto público a escala nacional. Y por el lado europeo, como ustedes saben, está la intención de Bruselas, de la Unión Europea, pues de mantener una disciplina fiscal entre los miembros de la Unión. Y bueno, Europa, como algunos otros países que están batallando, tienen un gasto muy por arriba, y entonces lo que se está aprovechando es pues aprovechar el momento para poderle acortar ahí el gasto, poder acomodarlo a las necesidades modernas del país y, como digo, de las exigencias continentales. Esto es lo que está sobre la mesa, y obviamente está, por otro lado, lo que anima a la protesta, las protestas, que, como digo, es la reducción de gastos, y según los protestantes, los manifestantes, está la intención del Estado de austeridad, o sea, de reducir el gasto público hasta donde se pueda, y también hasta cierto punto de privatizar, o sea, de vender a lo privado los sectores que sean posibles, como conocemos muy bien en México, y como también se está dando en Europa a diferentes velocidades. Por otro lado, está al final esta inercia de también de fusionar el poder público, como la de la educación, con otras instituciones que poco a poco están empezando a tomar el control sutilmente de las de los menesteres del continente. Entonces, mientras llegan, tardándose, pero mientras llegan a Fernanda y Fabián, si me quieren hablar, hola, al 8336-6162 y 8336-4203, están líneas abiertas para empezar la comunicación. Ahí estás, Fernanda. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También muy bien. ¿Cómo ves? ¿Escuchaste la introducción? ¿Sabes qué? Vengo llegando porque, bueno, ya sabes que el tráfico en Monterrey cada vez es más una pesadilla. ¿O quién detuvo ahí? todos son horribles cuando detienen el tráfico. Había de todo, pero la verdad. Sí, me imagino que por ahí, bueno, te mandé la columna sobre lo de la educación. ¿Cómo ves? ¿Cómo se compara esto con México? ¿Sabes qué? Me gustaría volver a que acabe tu idea para yo integrarme, porque sí me agarras sentándome. Qué pena, Juan Carlos. Continúa con tu idea, por favor, termínala. Bueno, como te digo, estaban las protestas esta semana de la educación pública. Están echados a la calle, se están quejando, pero no voy a repetir lo que ya introduje por respeto al público. Se parece bastante a lo que pasó con México. Por un lado hay una burocracia anquilosada, y bueno, el Estado está metiéndole la mano, como debe de ser. En ese lado no estoy en desacuerdo. Pero por otro lado, sí, pues está aprovechando para reducir gastos y privatizar y centralizar el poder, pues para arrebatarle a los educadores que tienen mucho tiempo y que hasta cierto punto esto no ayuda tampoco a la educación. O sea, como sabemos, la constante es el cambio y hay que estarle moviendo para poder estar actualizando las cosas, ¿no? Perfecto, sí. Sí, ya me integré, gracias. Bueno, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo contigo. En cuanto a la educación y al monopolio estatal de la, bueno, hablas de la educación pública. Mira, aquí viene conmigo Fabián también. Pues sí, el secuestro de la educación. Hola, Fabián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Juan Carlos, ¿cómo estás? No te escucho bien. A ver, no sé si ahí me... Ahí mejor. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todos. Oye, Juan Carlos, pues muy interesante lo que platicas acerca de este intento de meter en cintura y en esta disciplina fiscal que está buscando, que se busca en todos los países en Europa. Uh-huh. Mencionabas que el sindicato de maestros es bastante antiguo, ¿verdad? Pues sí, y más que nada me refería a que, como tú sabes, la educación pública es controlada por la gente que está educando. Claro. Ahora, te pregunto todo esto porque me hace pensar un poco en cómo la campaña de Margaret Thatcher precisamente se centralizaba en eso, o eso era parte de su discurso, en que ya había cierta burocracia que no estaba habilitando progreso o que no estaba siendo eficiente y que era el tiempo de removerla, ¿verdad? Y de cambiarla por la eficiencia, por lo nuevo. Entonces, en lo personal, sabes que este tema es una de mis pasiones, la educación, y es uno de los partes en donde los ciudadanos tenemos que estar muy alertas, porque la educación, más que cualquier otra cosa, es una inversión, no se puede considerar un gasto, y realmente lo único que tiene lógica, si lo analizamos a fondo, si no, lo analizamos económicamente también, es que la educación opere de manera eficiente, pero prácticamente a fondo perdido, porque la educación que se invierte en los ciudadanos, pues se va a regresar al Estado en la forma de impuestos durante toda la vida del ciudadano, ¿verdad? Y no nada más eso, o sea, la educación es una regla del juego en cuanto a la ciudadanía. Exacto. Y entonces, regresando a lo que dices, la paradoja es que la educación pública es un brazo legislativo, de alguna forma, porque ahí te están enseñando a jugar a las leyes. Entonces, muy interesante lo que dices, sí. Es muy interesante lo que dices, porque te están... además de todo el conocimiento técnico, pues te están forjando como ciudadano de alguna forma, ¿no? Como es lo bueno, que es estoy entendiendo. Es ahí donde lo entendemos a la sociedad. Ajá. Fíjense, yo quiero comentar algo relacionadísimo que me pasó hoy respecto a ese tema, ¿no? De promover ciertas carreras técnicas y no ir más allá, ¿no? Y no invertirle más allá. Es como mencionaban hace rato, pues es una inversión, en realidad. Pero no estamos viendo a largo plazo en ciertos temas y también voy a comentar en la promoción de ciertas también... carreras. Hoy estaba hablando en la fundidora con un ex trabajador que entrevistamos para un trabajo y se me hizo muy interesante que nos comentaba que, por ejemplo, bueno, él no tenía estudios, pero a través de la fundidora y de la ayuda de su familia pudo hacer una carrera técnica como contador, pero tuvo la oportunidad de continuar sus estudios ya terminada esa carrera técnica y él quería estudiar dibujo. Pero nadie le permitía en su entorno directo porque decían, bueno, pues, ¿qué vas a hacer con dibujo? O ¿qué vas a hacer estudiando filosofía y letras? ¿Qué vas a hacer con este tipo de carreras? Entonces, el señor acabó estudiando exactamente lo mismo otra vez. Y tiene la misma carrera dos veces. Uh-huh. Bueno, y, como que el Estado no, tampoco es la herramienta para chiflazones, ¿no? O sea, no que quiera criticar esas carreras, pero pues, el Estado se funda en tecnicismos y en ingenierías y en licenciaturas. Para estar financiando especialidades. Entonces, por eso te digo que parte de la privatización es reducir, pues para que las carreras de este tipo pues sean proveídas por el espacio privado y no por el espacio público. Uh-huh. Regresando un poquito a lo que decías, pues la paradoja, Fabián, es que el Estado voltea a ver a la educación y diga que hay que cambiar porque no quieren cambiar. Pero al final es el Estado mismo, la política, la que tú mejor que nadie sabes, que no quieren cambiar. Porque el conservadurismo no nada más es una ideología, es una forma de ser. Porque si tú cambias las cosas, pues mueves las cosas allá arriba. Y esto es una proyección que se le avientan a la educación. Claro, pones en peligro el status quo a la hora que avanzas en la educación o que permitas que la educación habilite movilidad social, que permita cambios, avances tecnológicos, etcétera, ¿no? Y juicio y análisis crítico. Sí, por supuesto, eso sería el alma de la educación, ¿no? La capacidad de tener un juicio crítico ante cualquier problema o ante el análisis de cualquier situación. Y hay que tener en mente que en Italia la protesta y en sí la sociedad civil es muy poderosa y ha tenido una lucha constante desde los tiempos romanos, yo creo, posiblemente, con el Estado y por ende tampoco es novedad una protesta en este país. O sea, me estaban platicando después que aquí las protestas son muy comunes. Y que por eso, de hecho, no el Estado no respondió violentamente, ¿no? Oye, y una pregunta, en cuanto a la economía de Italia, ¿cuáles son sus fortalezas o cuáles prácticamente los sectores en donde más peso tiene? Bueno, hay industria, hay agricultura, hay turismo, básicamente. Okay. Y como tú sabes, en la industria pues tienen los de los coches, los coches más refinados del mundo, aunque te quiero confesar que en las calles de Roma no vi muchos coches de lujo. No, por supuesto. De hecho, se me hace que ves más carros de lujo en el estacionamiento privado del Congreso que acá. ¡Qué sorpresa! No es sorpresa. Acá, de hecho, la gente escogen carros pequeños. Claro. Pues por la incomodidad de tener un carro grande, ostentoso. Y honestamente, en 6 días que estuve en Roma, vi 2 o 3 Porsches y todo lo demás. No vi ni un solo Ferrari ni un Lamborghini. Y aquí los hacen. Y realmente lo que hay en la mayoría son carros pequeños. Tampoco vi mamamóviles, por cierto. Parados en doble fila. Mira, es interesante porque Italia es la tercera economía más grande de la Unión Europea. Y la octava a nivel mundial. Sabemos que el norte es mucho más industrializado y desarrollado. Está el capital privado y el centro financiero de ese país. Y el sur es más agrícola, ¿verdad? Y un poco más dependiente de los subsidios gubernamentales. También tiene una tasa de desempleo más alta el sur. Y son, de alguna manera, son visiones encontradas, de cierta forma. No debemos olvidar que Italia, pues es un país que se compone de diferentes regiones y de diferentes culturas, podríamos decir. Un calabrés no tiene nada que ver con un piamontés, ni con alguien del Veneto, un milanés, etcétera, ¿no? Claro, son provincias, eran principados. Exactamente. Pero muy similar a como pasa en México, ¿no? Que tenemos la división industrial del norte con la división rural del sur. Pero bueno, al final también quería que platicáramos para darle más interés a la gente, porque realmente ahora que estuve caminando por los restos del Imperio Romano en la capital, pues me hizo darme cuenta que nada es para siempre, ¿no? Ahora que estamos en México aferrados por mantener un sistema y una forma de vida insustentable, pues realmente los sistemas tienen que cambiar, porque si no la naturaleza los cambia a la fuerza. Ahorita estaba yo publicando en Facebook que tenemos en Estados Unidos el 1% tiene el 42% de la riqueza del país, y en México es el 0.1% del país, que tiene aproximadamente el 42%. 20 familias más o menos, ¿no? Exacto. Entonces yo quería proponerle e invitar al estimadísimo público a que dejemos de llamar inseguridad en lo que pasa en nuestros alrededores mexicanos y que nos empecemos a referir a lo que es, a una desigualdad incrustada y que pues básicamente a largo plazo, si tú tienes esas diferencias de economía, pues tarde o temprano que hay, por un lado, carestía, y en las clases que van ascendiendo y que se atoran, pues una necesidad orgánica de poder tener los mismos bienes que las clases altas, lo cual la televisión privada se encarga de presumir, y que tarde o temprano la gente hace violencia para adquirir esos símbolos de riqueza. O en nuestro caso, nuestro gobernador que quiere los mismos bienes que tiene un campesino. El mismo estatus. El mismo estatus. Pues sí, de hecho, no es casualidad, se parecería exactamente a lo que pasó con Roma imperial, que básicamente entre más expandía el poder, llegó un punto en donde los gobernadores se salieron del control del imperio central y empezaron a adquirir intereses, y empezaron a subcontratar guerrillas mercenarias, en el caso de Nuevo León, la Fuerza Civil, pues para al final acabarse proveyendo seguridad de ellos mismos. Yo veo similitudes y analogías increíbles con lo que pasó en Roma. Con el Imperio Romano. Exacto. Bueno, pues no debemos olvidar que al final del Imperio Romano el emperador lo ponían los militares, ¿verdad? Sí, de hecho me tocó estar en el Museo Nacional Arqueológico y sí, ahí de hecho hay un momento en donde empieza a tan hacer tanta cultura el militarismo que empiezan a tener sus propias tumbas y se empiezan a decorar las mismas con la parafernalia militar, ¿no? De acuerdo a los rangos de la gente que luchaba, era como se les veneraba hasta la muerte, ¿no? Claro. Y esto te hablaba de cómo el militarismo se empezaba a incrustar en la Roma. Pues digo, siempre fue un imperio a partir del siglo I, pero ya para el siglo II, III, pues con todo y que había política y había cambio de mando, pues técnicamente detrás cada vez endurecía más. Pues como vemos muy bien en un México que ya encabeza la lista de 39 países latinoamericanos en cuanto a militarismo. Claro. Ahora, también hemos sabido últimamente que el gasto de México en militarización o en adquisición de equipo militar es el mayor de la región ya, ¿verdad? Sí, te decía que arriba de 39 países latinoamericanos. Pero, no nada más de la región, sino de todo el hemisferio, después de Estados Unidos. Exacto, del hemisferio. Y obviamente más que Canadá, ¿verdad? Que tiene una población mucho menor, tiene una economía estable y no tiene problemas de desestabilidad social. Bueno, no. Pero también, simplemente... aquí también es importante, ¿sabes qué ver? Porque pues hay dos territorios más grandes que México, que son Argentina y Brasil. Argentina sí con una población más pequeña, Argentina que tuvo una guerra hace 30 años con el Reino Unido por las Islas Malvinas, y Brasil de cierta forma sí es una potencia económica que produce armamento militar, tiene un territorio mucho más grande que defender que el de México, y tiene una población 50% más grande, la economía 100% más grande que la de México, y los estamos rebasando en gasto militar, esto es interesante, ¿no? Sí, pues por un lado no hay nadie con quien pelear, o sea, Argentina está quebrado, y pues por otro lado no tienes necesidad de gastar cuando tienes otras prioridades. En el caso socialdemócrata de Brasil han priorizado otras cosas. El caso de México es porque específicamente somos parte de la esfera de influencia de Estados Unidos, para usar un eufemismo. Y esto quiere decir que no es casualidad que somos el segundo lugar del hemisferio. Esto porque hemos alineado cada vez más, pues no sé si llamarlas ya políticas públicas, pero hemos alineado más las urgencias de seguridad, entre comillas, con Estados Unidos, y yo creo que hasta cierto punto Estados Unidos está subsidiando aquí el militarismo pues para evitar que se le voltee la provincia y se le vaya a caer la frontera. Como sabes, tú ya están haciendo ejercicios militares en Texas, Jade Helm se llama, y de hecho hasta Chuck Norris ya levanta la mano, está alertando a los tejanos de una posible retoma de Texas, lo cual es paradójico si ya forma parte de la Unión Americana. Federal, ¿verdad? Me hace pensar, que le tienen nuevamente miedo a los tejanos a los federales, a los invasores, a los invasores del norte, ahora son los invasores federales, ¿no? Sí. Exacto, y tomando en cuenta lo que está pasando ahorita en Baltimore y en otras ciudades de Estados Unidos, pues no habría que sorprenderse de que la moda ahorita en Norteamérica, incluyendo Canadá, que de hecho ya está metiendo también el freno de mano con ciertas libertades, pues es la guerra, ¿no? Por lo menos prepararse en contra de posibles levantamientos, más específicamente en México y Estados Unidos, y o alinearse con lo que pasa allá en Canadá. ¿Cómo ves, Fernando? Sí, mira, yo no sé si me iba a esperar para no desviar demasiado el tema, pero mencionaste fronteras y sabiendo que estás en Italia ahora mismo, me interesa mucho el tema de la migración africana y bueno, todo este tema en el Mediterráneo. Yo no sé qué has escuchado últimamente respecto a toda esta gente, ¿no? Que se vienen sus, como le dicen en España, sus pateras. Y entran ilegalmente, pues escapando, ¿no? A una vida supuestamente mejor, ¿verdad? Pero esto ya entra en conflicto con la ultraderecha europea, etcétera, etcétera. No sé qué has escuchado. Pues fíjate que no nada más la ultraderecha, ¿eh? O sea, de hecho, ahorita estoy aquí en Nápoles y en la tarde me tocó llegar a la estación y hay demasiada gente que no tiene nada que hacer, honestamente. Y no tiene nada que hacer en cuanto no porque, no que estén ahí, sino el hecho de que literalmente están pidiendo limosna y te están molestando o te están queriendo vender cosas que, aunque hay mucho turismo, realmente no hay un mercado para tanta gente. O sea, hay un problema migratorio fuerte de África, ahorita, no nada más subsahariana, o sea, desde el sur de Libia y de Sudán y todo eso, sino como tú sabes, Libia, Túnez, Argelia, Egipto y otros países del norte de África tienen problemas serios políticos. En algunos casos se ha fracturado el Estado y literalmente se subieron a las pateras y yéndose incrementando la emigración hacia esta parte del mundo. Obviamente que me ha tocado ver algunos periódicos y sí, es un tema, pero como te digo, no nada más de ultraderecha. Obviamente que la ultraderecha siempre ha hecho de la migración un problema, porque pues el otro, el bárbaro, el enemigo, siempre es bueno para justificar ciertas políticas públicas, pero también la izquierda o el centro, ¿no crees que quieren más gente aquí? Claro, o sea, con la crisis y bueno, con la inestabilidad económica del país, pues más miedo da el que entra, el nuevo, ¿no? Porque siempre hay esta mentalidad de que el inmigrante le va a quitar el trabajo a la gente, ¿no? Bueno, si estás a mero abajo de la escala social, sí. O sea, porque realmente la gente que viene, pues vienen sin secundaria, ¿no? Claro, pero ese es precisamente el sector de la democracia más vulnerable a ser manipulado, digamos, por este discurso de los políticos, ¿no? Que amenazan siempre con que, oye, viene por tu empleo. Exacto. Viene por los beneficios que te tocarían a ti. Exacto, y no es cierto eso. Así es. Van a llegar y van a tener 5 hijos cada familia y pues se van a comer el presupuesto. Van a acabar con el dinero de tu pensión. Se van a acabar con la piel blanca, ¿no? Se va a volver negro Europa. Pero también te voy a decir una cosa. No seamos injustos con ellos, porque si tú checas aquí el sector de servicios, como en otras partes de Europa, todo está manejado por inmigrantes. O sea, tú ves la gente que hace comida, tú ves la gente que limpia, tú ves la gente que se encarga de vender cositas, y de hecho ahorita está de moda aquí vender los selfie sticks. Todos son migrantes. Claro. Entonces, si ese mercado no lo estuviera atendiendo esta gente, pues alguien lo tendría que atender. Claro. Entonces, Juan Carlos, vamos a aprovechar el pintoresco selfie stick para irnos a un corte en lo que nos quedamos reflexionando esto. Volvemos en unos minutos. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. En esta campaña, el PAN balconeó la gran vida de los corruptos. Pero sobre todo, el PAN nos propone que cambiemos el rumbo con buenas ideas. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. Y 3. Mejoremos la economía familiar. Las 3 del cambio. Las 3 del PAN. 1. Subamos los salarios. 2. Bajemos los impuestos. 3. Mejoremos la economía familiar. 1, 2, 3 por mí. Y por todas las familias. 1, 2, 3 por mí y por todos mis amigos. 1, 2, 3 por mí. Y por todos los demás. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Partido Acción Nacional. No votes al azar. Atrévete a reflexionar. Es tu elección. Es tu elección. Atrévete a opinar. A postear, comentar. Es tu elección. Es tu elección. Ubica tu casilla, atrévete a votar. Este 7 de junio, no lo dejes pasar. ¡Atrévete! ¡Es tu elección! Comisión Estatal Electoral. Atrévete a reflexionar. Sigue los debates por radio y televisión Nuevo León y en cnl.mx. Consulta fechas y horarios en cnl.mx. Comisión Estatal Electoral. Somos millones de mexicanos, estamos por todas partes, no soportamos las injusticias, estamos hartos de los abusos. Arriba México y sus familias, el cambio lo hacemos juntos. Tu voz es nuestra voz, el PRD está con la gente, en lograr un país mejor, solo contigo puede ser. Tu voz es nuestra voz. Tu voz es nuestra voz, PRD. No podría yo dar mi voto porque hago de cuenta que vendo mis dedos, un ojo, un brazo. Eso jamás lo podríamos hacer nosotros mexicanos. Por un bulto de cemento, por una despensita quieren vender su voto. Es un delito federal, vender nuestro voto. Haga de cuenta que estoy viniendo a mi país. Haga de cuenta que estoy trozando mi bandera para acabar pronto. Eso jamás lo podremos hacer, vender nuestro voto. Tiene que haber algunos cambios, pero no por esos cambios vamos a vender el voto. Jamás, y los invito a todos a votar, pero jamás se dejen engañar. Nunca vendan su voto ustedes. Instituto Nacional Electoral, INE. Radio UDEM. Son globales, que está hablando desde Roma, Italia, sobre algunos puntos de vista en cuanto a la educación pública de acá, de México, y de una analogía histórica entre imperios norteamericano y romano. Y estoy con ustedes, estimados radioescuchas, en el 8336-6162. Y 8336-4203. Me acompaña Fabián Espinosa y Ana Fernanda Cadena. ¿Cómo vamos? Hola, ¿qué tal todos? Muy bien. Pues muy interesante lo que comentas. No es sorpresivo, como comentas, el paro, la búsqueda del Estado por bajar el gasto educativo, ya que Alemania, empezando por Alemania, hay una presión muy fuerte por la llamada responsabilidad fiscal. Pero pues comentábamos que la educación pues no es un gasto, es una inversión, ¿verdad? Yo no sé sinceramente a qué escuela van estos políticos que piensan que la administración pública es igual a la administración del changarro de sus patrocinadores, ¿verdad? Porque pues no puedes crear un país rico, tanto rico, equitativo y sano, si tú no entiendes que hay cosas en las que hay que invertir, como salud, como una vivienda digna, como educación, como seguridad. Obviamente esto... Hay otra cosa, es más sentido común, o sea... Claro. Si tú de repente tienes una política pública y haces leyes para darle vuelo, y de repente de la noche a la mañana cambió el poder, cambió el partido, y quieres hacer las cosas distintas, y de repente... la noche a la mañana de un plumazo quieres cambiar las cosas, pues tú ya tienes que en ese inter se hizo una estructura social, o se hizo una tendencia, o se hizo un patrón, o hasta se formó una cultura. Entonces pues tú de repente no puedes nada más así porque se te antojó ahí arriba sin consultar, o aunque consultes, querer cambiar las cosas sin afectar a alguien. Porque de la noche a la mañana pues la gente en qué va a trabajar, ¿ok? Entonces en el caso de la educación, tú tienes que la gente tiene... específicamente en este tipo de estructura, desde el siglo XIII, en que la educación se ha vendido como algo de especialización. Y esto quiere decir que tú le tienes que dedicar tiempo a algo que vas a ir ascendiendo jerárquicamente, de acuerdo a tus méritos. Entonces tú no puedes de repente llegar, ¿sabes qué? Mañana ya quiero correrlos a todos porque la quiero privatizar. Así es. Sin esperar que va a haber un problema y un quilombo ahí en la calle, ¿no? Por supuesto, aparte que es la única forma, que hay para acceder a un trabajo digno en las últimas décadas, y pues obviamente es un habilitador de movilidad social, de educación. Es el movilidad, el activador, el bueno, activador de movilidad. Y esas carreras normalmente, corríjanme si me equivoco, pero percibo que se logran a partir de la educación privada, ¿no? Los títulos acá más especializados, que te prometen un trabajo mejor o escalar más rápidamente. Sí, pero sigue siendo una capa menor de la sociedad y sigue siendo algo que no todo el mundo les alcanza. Exacto. Aunque sea la tercera economía de Europa, ¿no? Claro. Entonces me parece muy idealista el pensar que van a poder... O sea, cuidado, no es que quieran privatizar toda la educación pública, no confundir. No, por supuesto, no todo es atractivo ni rentable. ¿Eh? O sea, por supuesto que no, porque no todo es atractivo ni rentable. Digo, si en algo se caracterizan las olas privatizadoras es que obviamente empiezan por en donde hay el negocio más atractivo, ¿no? Exacto, y no vas a de repente quitarle el poder a todos los profesores porque vas a tener una revolución el día siguiente. Claro. Entonces, me parece que, bueno, están queriendo quitarle el poder a los sindicatos, están queriendo darle a los, bueno, no me parece, o sea, hablé con la gente, ¿no? Y están queriendo darle a los directores más poder, pues, para tomar decisiones otra vez más administrativas. Ahora, entiendo que el sistema educativo en Italia está basado en estandarización también, ¿verdad? Que eso es algo importante. Como todos. Sí, bueno, a lo que me refiero es que hay un organismo central, creo que es el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, que fijan todos los estándares, los materiales de estudio y los exámenes. Así es. Haciendo alusión a lo que comentas, que pues está basado en un sistema en el cual hay especialización, se va avanzando gradualmente y también sabemos que en el mercado de trabajo la compensación está relacionada a veces con estas habilidades, no necesariamente con otras habilidades naturales en el ser humano, ¿no? Exacto. Y esto me parece muy importante porque un país con una cultura donde la estética es algo tan importante como en Italia, en donde hay escuelas de diseño renombradas no solamente en la moda o no solamente en los automóviles. De arte. De arte, exactamente. Uh-huh. De ahí proviene, de la gran tradición de arte que tienen. Pues se antoja difícil o se antoja como muy doloroso sentir que se está volviendo también una economía tecnocrática, ¿verdad? Como la de otros países del mundo anglo. Y elitista también, obviamente. Así es. Pero bueno, esta también es la tendencia que sigue la economía, porque como tú sabes, el capitalismo también se adecua a la estética. Como dice Lipovetsky, lo que va haciendo es que lo bello es apropiado como discurso por el dinero, y si tú lo puedes ofrecer a las masas por unos cuantos pesos, pues qué mejor. Uh-huh. Entonces, en este sentido, es que se corporativiza. Claro, esto está muy interesante. ¿Lo puedes detallar un poco más para el público? Porque Lipovetsky básicamente también habla de la moda, ¿verdad? Es parte de su trabajo. Pues mira, lo que quiere decir es de que si tú haces el comparativo histórico con lo que era antes el mecenazgo, uh-huh, donde había algunas cuantas familias que tenían el dinero para poder financiar un Miguel Ángel, pues ahora tienes tú que las grandes estandarizaciones del capital lo que hace todo lo convierte en patrones y lo reproduce de forma industrial. Uh-huh. Y por ende puede amplificar esto que alguna vez fue para élite, uh-huh, lo puede extender a las masas. Y esto quiere decir que la estética que le llega a alguien de clase alta, uh-huh, también le puede llegar a alguien de clase media o de clase baja. Por supuesto. Y esto de alguna forma estandariza y acorta las distancias entre las clases sociales, y por eso la cultura se hace como un commodity, ¿no? En este sentido del consumo. No quiere decir que todo el capitalismo es estéticamente manipulado, ¿no? Obviamente. Claro. La finanza y la especulación no tiene nada que ver con esto, obviamente, ¿no? Claro, y esto que dices es muy importante porque recientemente John Oliver en su programa muestra la gran cantidad de marcas de moda que están ofreciendo ropa a precios increíblemente baratos, y obviamente esto es posible gracias a que están en Asia o en países como Salvador, por ejemplo, uh-huh, empleando a menores de edad con sueldos de miseria, ¿no? Sí, porque tú sabes ahora que la globalización te permite externalizar ciertos procesos de la cadena, uh-huh, de producción, entre ellos pues la materia prima la traes de fuera, la maquilas en otro lado, uh-huh, la marca la haces en un laboratorio de diseño en tu casa, uh-huh, y ya la oferta la haces en donde te convenga de acuerdo a los nichos de mercado que has preestablecido. Claro, y los impuestos se pagan en el paraíso fiscal de tu preferencia también, ¿verdad? Obviamente. Por eso, regresando un poquito a la analogía imperial, pues antes, cuando tú tenías que los emperadores se estaba cayendo el Imperio Romano en el siglo III y IV, uh-huh, pues ellos no podían salir corriendo nada más así con una crisis, pues porque para empezar, acuérdate que el dinero todavía en los tiempos de la primera parte del Imperio Romano, pues el dinero valía por el peso en el metal en que se acuñaba. Uh-huh. Y solo es a partir de unos años después, donde ya se empieza a adscribir arbitrariamente valores a las monedas, uh-huh, para poco a poco llevarnos a lo que hoy sería la especulación, que es tener unos dígitos en una computadora y poderlos reclamar ya sea en tu país o en cualquier otro país al que te fuiste en tu avión privado. ¿Y por qué te digo todo esto? Pues porque lo que está pasando hoy en Norteamérica es que, bueno, el gran dinero, el gran capital no está en Norteamérica. El gran dinero de México no está en México. Yeah. El gran dinero de Estados Unidos no está en Estados Unidos. Y la nombre paradoja es que tampoco la producción está en México y en Estados Unidos. Claro. Está en donde es más rentable. Entonces, claro, si tenemos una desigualdad económica, pues no nada más es porque el dinero se llevó especulatoriamente a otras partes, sino porque la producción misma y el trabajo se externalizó hacia otros lugares del mundo, sí, en donde los crecimientos económicos de 5, 6, 17% te indican que allá sí hay trabajo, ¿no? Se relocaliza, ¿no? La fábrica, por decir, o la maquila. En México, bueno, ya hemos visto eso también bastante en nuestra frontera. Ahora yo no sé hacia dónde se va desplazando nuestras fábricas, pero vaya, es ese fenómeno de desplazamiento. Bueno, México sigue produciendo, pero no tenemos industria pesada ya tanto. Uh-huh. O sea, tenemos, manufacturamos, ¿automóvil? Maquilamos, yo diría, celulares, refrigeradores, algunos electrodomésticos blancos. Bueno, ojo, creo que los últimos 3 años ha sido de los mayores exportadores de automóviles. Sí, la industria automotriz es fuerte. Bueno, sería posiblemente de las pocas industrias pesadas que nos quedan. Claro, porque el acero ya... Con la industria. El acero lo vendimos, el acero se... Bueno, por ejemplo, la siderúrgica más grande de Latinoamérica en su momento, Las Truchas, en Michoacán, sí, esa ya no es nacional. Las grandes acereras de aquí, de nuestra región de Nuevo León, también ya fueron vendidas a extranjeros. Uh-huh. Y lo que queda son algunas de nicho nada más, ¿no? De acero, Tamsa, que tiene clientes muy específicos. Como sí, pero aquella industria que fortaleció al país en la sustitución de importaciones, el milagro mexicano, 50 y 60, solo queda un rastro de ella, honestamente. Y lo puedes ver en la producción industrial. Así es. En los índices de la misma, ¿no? La escala nacional. Sí, pues no se pudo competir y se... Claro, y hablando de esto, es que está íntimamente ligado y es, bueno, no sé si le llamaría preocupante, pero ese fenómeno también de qué tanta fuerza tiene ahora el cuerpo obrero, bueno, ya ni existe, ¿no? O sea, cada trabajador ahora es intercambiable, y eso es hacia donde también empuja este nuevo modelo económico, la intercambiabilidad del trabajador y la precariedad. No nada más no se pudo competir, sino por lógica económica, pues conviene más pagar 20 centavos la hora que pagar 10, 15 pesos, ¿no? Entonces, por eso se llevaron de la industria a China y a Vietnam y Indonesia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es una lógica capitalista natural. Uh-huh. Cualquiera que produce esa escala, pues quiere ahorrar. Y pues, si los fletes cada vez salen más baratos, pues obviamente pues te lo traes de donde sea. Bueno, y por otro lado también está la industria de servicios. Y eso sí, es muy fuerte, es muy importante. Es una cosa distinta y eso sí, obviamente hay un resurgimiento. Pero bueno, como tú sabes, para estar en la industria de servicios tienes que estar altamente calificado, ¿no? O ser de cierta raza o de cierta etnia, porque pues no todo el mundo puede. Porque, por ejemplo, el fenómeno Uber, que ha tenido tantos problemas, por ejemplo, en España no pudo entrar, creo que aún no ha entrado. No sé, te quería preguntar si en Italia ya tienen ese tipo de negocios como Uber. Sí, pero también están embroncados, ¿eh? Uh-huh. También están embroncados en Brasil, escuché que lo echaron para atrás, en Alemania creo que también estaban echándolo para atrás. O sea, no es algo que ha entrado como mantequilla, honestamente, porque pues como te digo, de la noche a la mañana se cambian estructuras socioeconómicas y pues hay mucha gente desfavorecida en esto, que como tienen mucho poder y representan muchos votos, pues la política obviamente les hace caso de forma cortoplacista, en contra del capitalismo, obviamente, paradójicamente. Sí. Definitivamente. Y ahora fíjate, también algo interesante es que paradójicamente, aunque se externalizan eso y se mandan las manufacturas a otras regiones, eso como quiera no puede detener la migración de la que hablaba Fernanda, ¿no? Porque la gente busca pues, los beneficios que hay en Europa, por ejemplo, en el caso que estás tú ahorita, ¿no? Claro, los países que dan el welfare o de corte más socialista, ¿no? Que sienten esa seguridad, que claro, bueno, al menos de lo que yo vi en España, tampoco suena, o sea, no es tan fácil, tan bonito en la práctica, porque toda esta gente normalmente, no sé cómo sea en Italia, me imagino que es bastante igual, pues no tienen derecho a pedir trabajo legalmente, o sea, tienen que trabajar en negro o debajo de la mesa, y es es una vida bastante complicada. Tampoco... Pero vamos a utilizar el ejemplo de Estados Unidos y México para poder entender que al final es dinero. Porque cuando hay necesidad laboral, las empresas se traen a quien sea para que hagan lo que la gente colocada ya no quiere hacer. Y el Estado, pues porque el que paga los impuestos son las industrias, las empresas, pues se acomoda. Ya después, cuando venga la carestía económica, pues ya sacan la bandera nacionalista y la onda racial y les echan encima a los tanques. Exactamente como está pasando ahorita. Y la semana pasada que me quedé con ganas de platicar mucho de esto, de la necropolítica y la soberanía del Estado, pues el Estado se ha encargado de la población desde que empezó la civilización. Claro. Y el cuerpo humano, al final, como diría Foucault, le pertenece al Estado. Entonces, cuando se necesite acusar a ciertos grupos xenofóbicamente para resaltar ciertas características públicas, se va a hacer, sea aquí, en China o en el Vaticano, ¿no? Claro, así opera la estructura del poder, ¿no? Y todo este tema de la biopolítica que plantea Foucault. Exacto. Entonces, ahorita, para seguir con un poquito con la analogía histórica, pues sí, está muy padre lo de los malitos y lo de que tenemos una guerra contra algo que se va a extirpar como si fuera un cáncer, pero realmente eso nos ha disuadido de las realidades de desigualdad que, como está el estudio este que acabo de subir, pues tienes tú que hay nombres y apellidos. Y esto incluye a la gente del gobierno. Entonces, pues qué cómodo es mejor crear e inventar una guerra propagandística, pues para poder echar la culpa a alguien perpetuamente y poder justificar políticas públicas represivas. Ah, claro, por supuesto. Entonces, eso es elemental, ¿no? Tener un enemigo, aunque sea ficticio, pero siempre tener ese estado de guerra o de alarma. Sí, creo que te cansé de decir que la política depende de enemigos y de vivir en el futuro. Entonces, eso de que ahora ya acaba de salir un reporte noruego muy serio, en donde ya obviamente involucran al Estado, pues porque ya no es secreto a voces, el Estado está controlando la población, digo, seamos realistas. Esto de ya no saber para quién trabaja quién, y que si los narcos son elementos mercenarios, o si las fuerzas del Estado están difuminadas con estos primeros, pues al final te habla de que estructuralmente tenemos más de 500,000 de muertos, por lo menos oficialmente desde 1980, y yo diría que extraoficialmente ya tenemos otro dígito más. Entonces, a mí me parece ya ridículo seguir con el mismo discurso de que existe algo que está ahí escondido, que vamos a poder encontrar a balazos, y seguir creyendo que justificando más impuestos y más dictadura vamos a llegar muy lejos. Creo que el mundo ya se dio cuenta, creo que ya le llamaron por su nombre, ya le llamamos su nombre en el programa, y creo que no hay más que aceptar y legalizar las drogas, totalmente regularlas, más que nada, y pues poder pasar algo nuevo, porque este sistema que tenemos ya no funcionó. Tenemos ya revueltas internas en Baltimore, en Detroit, muy similares a las que pasan en Ayotzinapa, o las que pasan en Jalisco, o lo que pasa en Tamaulipas. O sea, como pasaba con el Imperio Romano, cada vez tenemos ya esta política del desgaste de la fuerza que no logra poner en cintura las cosas, porque no es cuestión de poner en cintura las cosas desde arriba con la fuerza. Yo creo que es pertinente hacerse para atrás y poder empezar a ver que lo que importa es que la gente tenga trabajo, acceso a productos, a servicios, a alimentos, pues para poder participar de la comunidad eficientemente, ¿no? Claro, yo creo que aquí es pertinente mencionar o recordar a Naomi Klein y su doctrina del shock doctrine. Uh-huh. Buenísimo libro, por cierto. Y bueno, y mantener un desequilibrio social siempre ayuda a implementar formas económicas agresivas, ¿no? Dentro de un país. Y bueno, es que es justo, así ha operado mucho tiempo y sigue siendo los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que, claro, al gobierno, al poder le conviene esta desestabilización social. A mí me encantaría que hiciéramos un estudio de qué soberanía realmente tenemos sobre el territorio nacional, independientemente de lo que pasa a nivel hemisférico con Estados Unidos. O sea, ¿qué tanto han penetrado las corporaciones transnacionales, mineras y otras de transformación en el país, y obviamente despojando a la gente de lo que alguna vez les pertenecía? Creo que en esta confusión ya de muerte, nos hemos perdido al hecho de que se está quitando mucho a la gente del camino, pues para poder hacer negocio a corto plazo. Básicamente, o sea, es ridículo. Sí. No hemos sabido identificar al enemigo de verdad. No, y nos están jugando el dedo con la boca, nos están jugando el dedo en creer que si el más brincolín, el más gritón o el más famoso en las elecciones nos va a venir a salvar, cuando realmente nadie ha hablado profundamente de las estructuras anquilosadas y afracturadas que subyacen, que habría que estar hablando, ¿no?, de la gente que va a llegar al poder y el día siguiente se van a acomodar, pues porque ya van a estar ahí arriba con su gente, ¿no? Pero eso no lo hablan, porque pues no es negocio hacerlo todavía, ¿no? No, es peligroso hacerlo porque se empieza a cuestionar, ¿no?, el sistema. Sí, ¿cómo ves, Fabián? Es muy interesante lo que dicen. Es importante, como decías tú, recalcar el cómo nos juegan el dedo en la boca. Uh-huh. Y estar pues muy alertas como ciudadanos, ¿no? Tenemos que siempre estar conscientes de nuestro poder como ciudadanos y no tomar todo como viene, ¿verdad? El poder político, el poder económico, el poder religioso inclusive, son especialistas en presentar las situaciones como si fueran inevitables o como si fuera la única forma de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero siempre debemos estar conscientes que siempre tenemos ese poder de... ¿Dónde estará la iglesia ahorita en México? ¿Qué papel está jugando la iglesia? A mí, yo no estoy segura. A mí me gustaría poder analizar. Porque, por ejemplo, vemos regímenes como el de Franco en España, durante posguerra civil, por decir, y la iglesia estaba aliadísima, ¿no?, a la derecha. ¿Dónde está la iglesia en México? ¿Qué podríamos decir de esa fuerza? Anda jugando golf en Gran Marqués. Y si no, date una vuelta ahí, mismo Monterrey. No quiero generalizar, pero hay algunos sacerdotes liberales, entre comillas, que están diciendo las cosas, pero pues obviamente no están en el mainstream, ¿verdad? Y realmente la iglesia yo creo que no le interesa moverle, porque pues ya sabes que tú históricamente nacieron junto con la política, uh-huh, y solo cuando ven sus intereses afectados es cuando hacen algo. No se me vaya a atravesar el cura Hidalgo como títere de la independencia de México, que pues gracias a las reformas de Cádiz es que se hizo algo y se agarró un chivo expiatorio para independizarse. Claro, que gritaba él, no van a hacer nada. Que el cura Hidalgo gritaba viva Fernando VII, ¿no? Y con un estandarte de la Virgen de Guadalupe. Exactamente. Uh-huh. Entonces yo quisiera también hablar, no hemos analizado que tenemos en Estados Unidos a los Bush y a los Clinton ya 20 años en el poder. Uh-huh. Tenemos dinastías en Estados Unidos, tenemos a grupos a Tlacomulco, tenemos a grupos corporativos en México, tenemos teatro electoral, tenemos politización de la religión, o sea, con Calderón estaban a punto de revocar el Estado laico, el PRI los metió en cintura, pues porque realmente el PRI eso es lo que ha hecho con la iglesia, y de alguna forma creo que el sistema político está podrido en México y en los Estados Unidos, y creo que seguir con lo mismo no nos va a llevar muy lejos, no sé cómo lo vean. No, definitivamente. Bueno, es que a mí me gustaría tomar un programa para retomar, bueno, para los que no estaban familiarizados con la doctrina del shock y por ahí como poder agarrar todas estas fuerzas que operan dentro de México, analizar México, ¿no? Y decir, bueno, estas son las fuerzas que están operando y cómo, y por qué, ¿no? Al final, como para implementar todas estas estrategias económicas súper agresivas. Regresando al tema de Monterrey 6, toda esta agua que oficialmente no se dice, pero que va para el fracking, porque es agua contaminada del Pánuco, etcétera, etcétera. Ya hemos hablado de esto. Y no nada más para el fracking, o sea, de alguna forma estaba por ahí leyendo un estudio, la privatización de los recursos, entre ellos el agua, es más la tendencia a seguir. De hecho, en California hay una parte donde las cooperativas de agricultura ya tienen privatizada el agua. Claro. Porque ellos la revenden. ¡Qué barbaridad! Y, ¿privatizar el agua? Pues sí, es una estupidez, pero es el negocio. Porque pues entre más escasez, tú sabes, el capitalismo hace más dinero. Entonces, creo que no hay que asustarnos de esta tendencia que está muy clara en México y en Norteamérica y en otras partes del mundo. Tienes razón, no hay que asustarnos, hay que tomar acción. Más bien, es que no se trata de asustarse, sino de hay que acabar con ese sueño de que el capitalismo es la vía perfecta para llevar una economía o para llevar un país. Y no es cierto, tiene sus fracturas muy fuertes y se puede descarrilar de una forma impresionante. Entonces, a ver, esto no es, no es un llamado a irse a la izquierda, es un llamado a decir, oye, este modelo tiene sus fracturas. Claro, es un llamado a la sensatez el que estás haciendo. Pero también te voy a decir, o sea, no creo que algo que realmente en el sentido civilizatorio en como vivimos pueda sustituir al capitalismo. Capitalismo es la naturalidad de la concentración del poder y el monopolio. Si viviéramos en comunidades autosustentables, interconectadas cibernéticamente, podríamos regresar al trueque. Pero yo creo que puedes decir... en una nueva era. Yo creo que puedes decir eso de cualquier modelo económico. Se concentra el poder al final en un solo sitio. Sí, pero el capitalismo opera igual en todos lados. Entonces lo que yo sí creo que hay que hacer, más que hablar que si van a o no hacer los ajustes superficiales para ganar la selección de los candidatos, es qué va a hacer el Estado en una nueva era donde el capitalismo está avasallando con la vida social y política. Y en este sentido corporativista, pues poder otra vez reposicionar al Estado de una forma funcional para que pueda darle significado otra vez a la comunidad. Y no hacer que la gente tenga que buscar alternativas al Estado pues para poder sobrevivir de forma canibalista, ¿no? Claro, porque pues el tanto déficit fiscal pues no necesariamente se debe a una administración pobre o fraudulenta o ineficiente, sino también debemos de recordar que en muchas ocasiones el Estado, a través de todo el lobbying que se hace en los parlamentos, cubre los costos en los que debiera incurrir la iniciativa privada a través de incentivos fiscales, de créditos fiscales, o a veces hasta de prebendas, ¿verdad? Y del otorgamiento de terrenos, como lo vimos aquí en Monterrey con el Estadio de los Rayados. Concesiones a 100 años, pues hay todo tipo de joyitas en este repertorio de dádivas a la iniciativa privada, ¿verdad? Y no tiene nada de malo la iniciativa privada, lo que sí no se vale es quebrar a los municipios, a los estados y a las federaciones para el beneficio de un puñado de gente. Lo que no se vale es el matrimonio entre la empresa y el corporativo con el gobierno, porque las políticas que se van a implementar van a estar de miedo. Es que mira, ya se gastaron, el Estado se gastó ya 2 bonos petroleros. O sea, se gastó el primero en los 70s, 80s, y ya repartieron el de ahorita para alinear al PAN y al PRD con la dictadura de partidos. Entonces, pensar que la tentación de adquirir más deudas privadas para salvear lo que el Estado ya no tiene para gastar, que eso va a desaparecer, es ilusorio. Entonces, las deudas públicas del Estado van a seguir creciendo, las promesas siguen creciendo, y pues en la iniciativa privada, los bancos, que son los que gobiernan, pues van a estar prestando dinero, pues porque como no van a poder pagar el Estado, pues se van a quedar con propiedades. Entonces, eso no va a cambiar. Y eso es de lo que hay que estar hablando. Eso es de lo que hay que estar hablando. De cómo vamos a recuperar otra vez la representación, porque esa ya no existe hace mucho tiempo. Claro. Entonces, o quitaría los alambres y los hilos estos de que si los candidatos y que si el más no sé quién y no sé qué. Yo tendría que estar ahí, que la sociedad, en vez de estar confundidos con una elección, una votación, con una elección, al final hacer sociedad civil y opinión pública sobre los asuntos trascendentes para la comunidad y la sociedad. Eso es lo que yo consideraría como prioridad. Uno de ellos es eliminar el Estado militar. 2, eliminar el financiamiento privado de las cosas públicas. 3, cuestionar el corporativismo y la venta de los bienes y los recursos de la gente, ya no tanto de la nación. O sea, lo que tenemos para el presente y para el futuro. Y ya de ir viendo otros asuntos que habría que ver despacito. Porque sí que sí creen que lo vamos a salvar porque una persona llega, que porque ganó con mayoría, como si fuera Julio César cruzando el Rubicón. Me parece bastante... Yo creo que eso es un buen cierre, regresando a Italia, regresando a Roma. Bueno, parece que ya se nos acabó el tiempo. Aquí estamos, estimado público, les mando un saludo. Aquí está Fabián conmigo y Juan Carlos en Roma. Perfecto. Sí. Juan Carlos, comentario final para cerrar. No, pues que los quiero mucho, como siempre. Y que bueno, les agradezco al público el apoyo, a ustedes. Y bueno, seguiré por aquí viendo qué se me ocurre pues para tratar de entender un poquito más lo que pasa en México y pues poder participar de alguna forma para un mejor presente, pues porque ya del pasado y del futuro estamos bastante atiborrados. Mucha suerte y cuídate mucho, por favor. No, un abrazote. Un abrazo. Gracias. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3.